Muy buenas tardes, bienvenidos a Beats Live. Recibo un saludo de quien te habla, Nacho Martínez, DJ. Beats Live. Estás escuchando It's Life con Nacho Martínez, DJ. Thank you. Beats Live. We'll be right back. Live. con Nacho Martínez, DJ. We'll be right back. Estás escuchando Beats Live con Nacho Martínez, DJ. Estás escuchando Beats Live con Nacho Martínez, DJ. Ordinary reality. Ordinary reality. Roll bars. Ordinary reality. Ordinary reality. I sit. Ordinary reality. Ordinary reality. Slowly. Ordinary reality. Ordinary reality.

Live con Nacho Martínez, DJ. We'll be right back. sí. Bueno, con este clásico, temazo ochentero, me despido. Recuerda, Beats Live, Nacho Martínez DJ, Sins Music Company. Muchas gracias por haber estado ahí. Sobre todo quiero agradecer a Emilio Ramos, a Alicia y, como no, a Juanjo y a Esther. Hasta la próxima.